Y la curiosidad me surgió porque recién cuando venía en viaje hacia aquí, hacia la radio, un cartel en un negocio que decía Nils. ¿Cómo se dice? ¿Nils se dice? Nails. Creo que sí. Esa es la manera en la que se llama. Sí. Y me trajo a colación que mencionaba sus uñas, que usted me dice que no se las hace. No. Nunca. ¿Nunca fue a Nails? Sí, fui alguna que otra vez, sí. Pero me lastimaron. Me las limaron mucho, después me dolían, sí. No me diga. Y vi que era medio tóxico para uno y dije no. Sí, y decidió no hacerlo. Sin embargo, hay... No me gustaba mucho lo artificial, así las pestañas. Y pestañas, no. Pestañas tipo toldo no me convencen, es muy el notorio. Otro día vi un reel que decía que las pestañas... Vamos a empezar. Comenzamos el día. No puedo escaparme de mí. Que decía que es un invento de las prostitutas francesas. Sí. Para que no les cayera semen en los ojos. Uf. Mire qué teoría. Mire con qué tema abrimos este algo va a salir. Arrancamos fuerte. Yo no lo planeé. Fuerte. Usted dijo algo y ya lo relacioné. Yo le dije que me llamaba la atención la cantidad de negocios que abrieron, comercios y chicas que se dedican a hacer uñas. Sí. Y usted trae una historia de años atrás de cómo nace. Claro, de esta... yo le vengo con el detrás. El detrás de escena. Claro. Y que de esa ¿sabrán manera, las chicas de hoy que tanto se hacen que viene de ahí? La historia del nacimiento, claro, de las uñas en las mujeres. No, hoy... las pestañas. Ah, las pestañas. Perdóname, ahí para que no le entren en los ojos porque pica. Es como un... ¿A usted porque nunca le entró? Como... Primera amarilla de la mañana. Y yo le digo una cosa, el clavo es una suerte de parabrisa. Claro. Por llamarlo de alguna manera. Limpia parabrisas, qué fuerte, claro, qué fuerte. Era más fácil de decir apuntá para otro lado, pero bueno, no, como era para las prostitutas, tenían que estar ahí diciendo sí, señor. Bueno, para esta hora de la mañana, un tema fuerte. Así empezamos. 11 de la mañana, 7 minutos. Muy bienvenidos a todos los que estén del otro lado. Algo va a salir, edición verano. 2026. Tercer programa, muy bienvenidos a todos los que estén. Patricia Alejandra Martínez Guerra también la saluda a usted. ¿Cómo le va, Juan de Anzó? Muy bien, corriendo a las corridas, sí. Un poco tarde, para mi gusto, pero bueno, a veces... Pero uno... es su ritmo. Es mi ritmo de vida. Claro. Sí, yo le comenté que los vecinos del barrio, de los comercios, se ríen en algún punto de mí porque me ven correr todo sí, el tiempo sí, por sí, la... Sí, yo también, siempre que lo veo está corriendo, pero siempre en una actitud de, dale, y hay que agarrar esto, claro. Y hay que agarrar lo otro. Pero bueno, lo entiendo también, porque creo que es un ritmo necesario cuando tenés hijos chicos. ¿A dónde voy con ese apuro? ¿A dónde voy a llegar? Después se pasa, Seguramente. Se irá relajando con los años. Sí. Pero bueno, el ritmo de familia a veces te lleva a esto. Me pegué un porrazo recién cuando venía para acá. Espantoso. Feo porque además te toca en el alma, en el orgullo. Claro. ¿Sí? Aquel pero que vio... vos sos de reírte, yo me río. No me río. Me levanto. Es muy de la mujer el caminar con una plataforma y que de repente de la nada, porque no es que vos te chocaste con algo, de la nada la plataforma te engaña. Sí. Y te la pegas, ¿viste? Y te caes. Pero hay que reírse. Todos hemos pasado por una situación de esas. En el mejor de los casos es graciosa, sí. Un tanto humillante para el que la sufre. En este caso soy yo, que me tropiezo con una baldosa levemente sobresalida. Eso es. Ahí lo tenés al pelo, tú. Eso es el universo diciéndote: pará, bajá un cambio. ¿A dónde querés ir? Pero además el contexto. Llegando a un semáforo, tuve una fila de autos a mi costado, claro. Que pudieron presenciar ese momento donde, claro, yo dejé les parte. Les alegraste el día. Dejé parte de mi dignidad, seguramente. Claro. Les alegraste el día, porque no hay nada más lindo que ver a alguien que se cayó. Media hora de haber pasado del incidente y debe haber todavía los conductores riéndose en este, claro, momento. Se van acordando. Sí. Y dicen, qué pelota. Bueno, pero ahí tendrías que haber sacado el cartelito de la radio. Escúchenos, sí, 11 de la mañana, algo va a salir. Era buena, algo va a salir. Claro, una buena manera de marquitenear. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No era mal. Creo que ahora con... Yo tengo mucho emprendimiento en Instagram, ¿no? Que el algoritmo me tira. Ya no saben qué hacer para vender. O sea, el chiste, o sea, todos se convirtieron en actores. Sí. Hay sí. algunos muy buenos, pero otros que... Y hay algunos muy malos. Lo que pasa es que empieza a ser malo cuando ya lo viste muchas veces. Está bueno, sí, el que empezó. Sí. Ahí es como que dice, uy, qué original. No, además todo aquel que tiene un comercio, ya sea propio o que tiene empleados, o los pone a sus empleados al servicio, sí, de, bueno, hace un video, hace algo ahí, sí, y aparece el empleado o empleada. Te está faltando tal cosa, ¿viste? Sí. Y ves ahí una falta a lo mejor de presencia frente a cámara, pero bueno, es una forma también de... No, pero hay algunos que le va muy bien. Algunos, o sea, algunos los hacen muy, hacen muy bien, pero bueno, ahí se nota la gracia que puede tener cada uno, que bueno, hay veces que no acompaña. Exactamente, arrancamos la ronda de mate en este 20 de enero, ya se nos está yendo el primer mes de verano. Qué bueno, que se vaya rápido. Muy rápido, sí, pero si usted es team verano, ¿por qué quiere que se vaya rápido? Se está yendo el primer mes del verano, que son tres, o sea, nos quedan dos. Bueno, pero marzo algunas veces queda también. Yo estuve pensando, a mí me molesta mucho la gente. Y mi hija se fue a vivir a Mar del Plata. ¿A usted le molesta la gente? Así digo, el amontonamiento de gente. Sí, me molesta. Y yo dije, bueno, vio que la otra vez le dije, no me voy a ir de vacaciones, pero voy a ir a visitarla a mi hija de vez en cuando. Y después estuve pensando y dije, no, me parece que la voy a visitar en marzo, pues está muy lleno. Total, pero la banco en esa, sí, no es momento, salvo que, bueno, obviamente querés disfrutar del mar y la meterte al agua. Mi hija está laburando mucho. Sí. Ayer me contó, porque vio que, no sé si le conté el otro día, trabaja en un lugar muy cheto. Bien. Entonces va mucho famoso. Sí. Fue el Chiquitapia, sí, bueno. Uf, y está yendo todos los fines de semana, no es que fue una vez. Ah, y para mí fue que el otro descuento. Día, Maxi López. ¿Viste? Sí. Y duro como una puerta, dice que estaba el Chiquitapia. Maxi López. Pero, ¿sí? No, pero Maxi López me dijo que es muy bello. Que la tele no lo refleja. Dice, no refleja que esa belleza. Entró el hombre, sí, y todas las chicas se quedaron como, ¡ay, estás buenísimo! Porque además es muy grandote. Claro, eso es una mujer. Sí, eso generalmente lo atrae. Y aparte, el que es un combo también el tema del perfumito caro, todo. Eso. Pero dice que es muy bello. Es muy bello. Y que no se refleja la tele. La tele vos. Parece un gordo bobo, sí, pero que es muy bello. Fue bueno, a mí me pasó una vez con... No he visto muchos conocidos, pero atendí una vez a... ¿A Guillermo ex? No, la ex... No, a ese lo vi en un cantar. Ah, lo vi peor. El pianista. perdón. ¿Qué más? La ex de Maradona. ¿Cómo se llama? La mamá de Dieguito. Verónica Ojeda. Esa. Hermosa mujer. Sí. Y no se veía tan bella en también, la tele. Una también. Piel divina. También la vi. Sí, vio. Es muy linda. Tuve la posibilidad de conocerlo a Dieguito Fernando, sí, de muy chiquito. Justicia, igualmente. Por papá. Basta con esos cortes. Ay, el otro día vi muñequitos que hicieron. ¿Ya hicieron eso? Sí, Batman, Flash, que dicen, miran para arriba y dicen, justicia por papá. Bueno, me parece que responde un poquito a la época que se vive, de donde hemos perdido un poquito la sensibilidad en algún punto. Algunos dirán, ¿por qué? Porque sí, porque me parece que hay chistes que no dan. ¿Por qué no? Porque no dan, porque no dan. Porque antes me parece que la sociedad no se permitía reírse de ciertas cosas que hoy se permite y responde un momento. Pero bueno, será tema de discusión para otro momento. Nos estamos quedando sin humor. Así. No. No se puede hacer humor sin herir a alguien. A ver, trate de hacer un chiste. ¿Cómo? ¿Yo por de qué me río? ¿De que usted se cae? Está bien, pero no nos reamos de aquel que tiene algún... Creo yo, me parece que hay cosas de las que no da. Y hay cosas con las que no da para hacer chistes. Creo yo, pienso yo. Lo debatiremos a lo mejor en otro momento. A mí me parece que estuvo mal ella en exponerlo. ¿En exponerlo? Yo creo que también puede ser. Porque era imposible que no sea un chiste. No. Pero bueno, muchos lo utilizaron. Bueno, ¿qué más, Pato? Promediando entonces este verano hermoso, con un clima de... Dieguito quiere decir unas palabras. Ahí está. Pero bueno, Verónica... exponiéndolo un poco para mi gusto, que bueno, también fue centro de las críticas. Pero creo que nadie, de hecho yo cuando me reí, perdón, voy a hacer un paréntesis, sí, yo no sabía que el chico tenía una condición. Yo me reí como que, no sé, el pibe le había pintado decir justicia por papá. Después me enteré, dije, ay, pobre pibe, no, se está creo riendo. Tiene una suerte de retraso madurativo, creo. Claro, yo no lo sabía, perdón. Y digo, burlarse de un nene en esa con una condición... a mí no me parece. Y pero vio que hay un stream de un chico que está con su hermano que es síndrome de Down. Es un tema que dice que... que tiene el hermano que es síndrome de Down. Ajá. Y tiene mucha gracia el chico. Sí. Y él se burla de él todo el tiempo y les va muy bien a los dos. Bueno. Pero bueno, él es parte el chico que hace el streaming con las dos macetas. Sí. Con las dos plantas, que sí, también. Entre suculentas. Entre suculentas que pega a golpes bajos. Lo vi una o dos veces. Realmente no. No conecté con ese tipo de humor yo. Pero bueno, el pibe le está yendo mal. No es. Me parece que. El pibe no, a mí no me gusta. ¿No? O sea, me gusta el tipo de humor, porque de hecho es una copia de un programa yankee. Seguramente, me imagino. Que lo hace un gordito barbudo, que el de las películas de ¿Qué pasó ayer? Ya sé quién es. Bueno, y ese lo hace muy bien, es muy divertido. Pero este me parece que le falta un toquecito de gracia. Le falta. Es muy agresivo. Uh-huh. El otro es más agresivo pasivo. Es que por ahí puedes hacer ese tipo de humor, pero me parece que no necesitas creo llegar a esos golpes tan bajos. Lo puedes hacer con bueno, mucho más altura. Bueno, igual el está buenísimo. Míralo. Sí. Bueno, lo voy a intentar. 24 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes y sus alrededores, con una máxima que estaría llegando a los 27. Un cielo despejado, impoluto, celeste. Celeste hermoso. Sí. Sí, día para disfrutar porque no hace mucho calor. Así que es una temperatura ideal. Son esos días que da para firmarlo, ¿no? Digo, ¿me das estos días todo el año? Dale, compro. Pensar sí, te que firmo acá. Hay lugares que tienen el mismo clima todo el año. Todo qué el año, eso, sí. ¿No? Sí, es sea muy loco. Cual sea, ¿no? Pero bueno. A mí me gusta el cambio. Si bien soy team verano, pero el cambio siempre en verano. Te toca los primeros días de otoño son hermosos. Sí. Decís, ay, qué lindo, ya podemos usar. Sí, dormir con frazada. Sí. O sea, sacás una mantita, es lindo el después cambio. Una frazada. Tenemos suerte como país. Tenemos todos los climas. Sí, salvo la gente de Comodoro que no la estaba pasando bien, y la gente de la Patagonia que también. Pero usted, bueno. ¿Qué vino acá? Vine pesimista, ¿quiere, ¿no? ¿Quiere pero que bueno, me, vaya, pensé, me no. Voy, ¿eh? No, lo que pasa es que el golpe que me pegué me afectó. Claro, me cambió la energía del día. Me caí fe. Tengo algún magullón en rodillas. ¿Quiere que me caiga para que le suba el ánimo? Así nos ponemos, claro, nos empardamos, Pato. No, le decía que 24 la temperatura. Ha refrescado estos últimos días. Ha bajado un poquito la temperatura, por suerte, a la noche. Hoy cuando salía para acá, decido ponerme camisa manga larga, arremangada. Porque sí. No uso camisa manga corta, salvo que sea algo con cierta onda. Si no, no uso... ¿Vio camisas manga corta oficinistas? Qué feas que son. Sí, es verdad. Oficinistas manga corta espantosas. Jamás usaría. Sí, no, horrible. Rayaditas con manga corta. Horrible, bueno. Es de señor mayor, me parece. El señor muy grande. ¿No? La camisa, es manga muy corta. Bien, con la línea acá, sí. Bien que se esté marcada, sí, bien sí. Planchada. Sí. La plancha es una antigüedad. Sí, besos. Perdón, brazos con mucho vello. Claro. Y camisa manga corta. No me gusta ese estilo. Tercer botón abierto para que salga un poquito la rulanga canosa. Ponele, ¿por qué no? Lo cierto es que me puse una camisa manga larga y decido, antes de salir, cuando estoy por salir, salgo al patio y digo, ¿sabes qué? Volvamos a la remera. Claro. Volvamos a la remera, esta verde militar, ya utilizada en algún otro programa. Porque viste que es como que te vas quedando sin ropa. Claro. Ah, no, yo repito, no me importa mucho. Bueno, empezamos a repetir. A partir de ahora empezamos a repetir. Ah, no. Ah, usted lo tenía en cuenta eso. Es que manoteaba algo que no me había puesto. Ah, no. Y ahora a mí me dije... van a ver igual. Van a decir, ¿sí? Que es el mismo programa. No, Patri se puso la misma ropa. Ya están repitiendo el programa. Claro, no. Yo tengo ropa, pero de hace 10 años más o menos. Y que todavía me gusta y la sigo usando y la cuido. Bueno, ¿qué pasó? La camisa que me pongo tiene muchos años. Pero sí. Muchos, ¿eh? Sí. Y está ahí todavía que me cuesta descartarla, me cuesta. Ay, qué gana de tirar todo. Entonces, sí, ¿qué pasa? También. Entro en una problemática. Digo, ¿qué hago? La tiro. La vez pasada problematizamos acerca de esto y de la ropa que no uso, ropa nueva. La conservo sin usar en el placar. Basta, Juan. Y utilizo muchísimo tiempo. Me cuesta mucho descartar la ropa que tengo hace muchos años. Es un mal eso, ojo, sí. debe tener algún diagnóstico, seguramente que algún especialista nos podrá decir. Pero me pongo la camisa y digo, no, hace calor, vuelvo a la remera, pero ¿qué hago con la camisa? Digo, ¿en qué momento hay que descartar? ¿En qué momento pasa a ser ropa ya de descarte? ¿A usted le pasa con ropa? ¿No tiene esa que decir, bueno, este pijama no da más, viejo, hay que descartarlo? Sí, pero hay ropa que quiero mucho, que tiene como... La crotés como toda, forma de vida. Claro, y es toda rota. Aparte tengo como, creo que es más grande el placar que tengo de ropa, que digo, esta me sirve para pintar. Bien, conserva. O para jardinería. Claro. Que no le da ningún uso, pero está ahí guardada por si la claro. Va a usar en algún momento. Tendría que sí, tirar. Sí, hay que tirar. Sí. Hay que tirar. Yo las ropas de las remeras de mi trabajo que van claro. Quedando obsoletas. Las conservo para eso, para los trabajos en casa. ¿Tanto laburás? No. Teniendo una sola ya está. No laburo tanto en casa. Claro, yo sí. pero sí, siempre uso lo mismo, termino usando lo mismo. La crotez es una forma de vida también. Sí. Y este que ahora es sustentable. Es sustentable. Claro. ¿Cuál es la línea, no? Entre el croto y el sustentable. ¿No se acuerda que habían unos programas de Yankee que eran los hombres más tacaños del mundo y mostraban cómo vivía la persona más tacaña del mundo? Que vos decís, algo de eso es sustentable, pero después ya no. Bien. Yo sé, usted sabe que yo estoy empezando a problematizar con eso y a pelearme un poco con la idea de eso, ¿no? De hasta dónde puedes ratonear. ¿Hasta en qué momento ya te convertís en el miserable? Claro. Que empezás a caer mal. Empezás a caer mal como miserable. A la gente miserable cae muy mal. Y hay gente que, he conocido casos de matrimonios de gente que vive bien, pero uno sí, de los dos, miserables. En general el hombre, muy miserable, muy miserable. Usted se enoja porque no le dejan propina. Sí, bueno, pero eso no, bueno, pero es otro tema. Hay gente miserable. Sí. Sí. Teníamos un cliente en el restaurante donde trabajo que se juntaba el grupo de amigos, tipos grandes que viven bien, que sí, viven bien. Sí. Se juntaban a almorzar y el tipo no comía. Solo pedía un café y si podía zafar de pagarlo, lo hacía. Como que, bueno. Hola, amiguitos, decía Mickey. Claro. Bueno, el famoso Mickey Mouse del grupo era él. Y nada, obviamente a mi jefe, al dueño del restaurante, le enojaba mucho su presencia. El tipo que venía a sentarse, a ocupar una silla y ver si podía zafar el café ese que todos los amigos almorzaban y consumían. Él, si podía zafar ese café, buenísimo. Eso cae mal. Volviendo a la crotez. ¿A usted le pasa el tema ropa? ¿Qué? ¿Si soy crota? Yo soy recrota. Usted es una crota natural. Sí, pero porque me persigo eso también de lo sustentable. No me gusta mucho el consumismo. Ajá. Entonces, vio que la otra vez hablábamos de esto, de que cuando uno entra a comprar algo, tenerlo en la mano 2 segundos, 10 segundos. Sí, es decir, ¿qué tanto necesito esto que me voy a comprar? Bueno. Y yo, es un ejercicio. Lo que pasa es que es un efecto que puede generar lo contrario. Aquella persona que tiene el contacto con eso y dice, ahora lo quiero más que nunca. Ahora que lo tengo en mano, que lo estoy palpando, que lo siento. No pasa. Yo le voy a contar lo que me pasó una vez. Estaba buscando una moto para comprarme. Sí. Cuando fui a la agencia a ver las motos, el muchacho me dijo, subite. Y una vez que te sentaste, es un viaje de ida. Mira vos. La quiero más que nunca como estrategia. Yo no quiero decir nada, pero a mí me la están dejando picando. Después me sacan amarilla, pero me la dejan acá picando. Sí, una vez que te sentaste, no pudiste parar. ¡Habla, marica! Mira qué terreno me lleva. Yo sé mira de qué se trata eso. Después me critican. Dios mío. Y Dios. Sí, una vez que no se puede, no se puede. Una vez que te sentás, no podés volver. Dios, bueno, 11 de la mañana, 23 minutos. Nosotros estamos aquí en el aire de Radio Box 102.9. Nos pueden escuchar, nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Radio Box, en nuestro Instagram también. Sí, sí. Arroba. Vamos a hacer un paréntesis. A ver. Ustedes tienen que entender. Que, ¿cuántos años tenés vos, Juan? 44. 44. Que no yo sé tengo qué casi es en la 50. Ajá. ¿Casi? Casi. O sea que tiene 49. No, todavía no. Pero bueno. Tiene 48. Pero este año cumplo 49. El año que viene cumplo 50. Pero y cuánta... adivina, el otro 51. Bueno, no importa, somos gente grande. Entonces no tenemos mucha esta cosita de las tecnologías. Entonces. Así que entiendan nuestro Instagram. Entiéndanos, por favor. Hacemos lo que podemos. Claro, porque algunas veces mientras estamos aprendiendo, ¡pum! Mandamos. Sí. Y mandamos cualquier cosa. Sí. Así que entiéndanos, téngannos paciencia. Sí, esto no es fácil. Es un proceso. La tecnología, yo intenté con la IA y. Recién venían en el colectivo dos chicos delante mío de no 20 años, tendrían como mucho. Los dos con los celulares jugando a los jueguitos mientras conversan. Conversan cada uno mirando su pantalla y me llamó poderosamente la atención que puedan hacer eso, que tengan esa facilidad que no es la mía. Bueno, nosotros vamos a iniciar entonces este programa mientras saludamos al señor Damián Spadea con ese al inicio por Hola. Operarnos distintas de distintas formas. Gran operador. ¿Sí? A mí me hizo, Hola. Me operó la hernia. Damián la tiene clara con las tecnologías. Es un crack. Hizo la canción, nos hace fotos. Damián es atemporal, sí. No tiene edad. Podría tener 15 tranquilamente. Podría ser mayor de lo que tiene también sí. Tranquilamente. ¿Por qué? Pues es un conocedor de la música, de un montón de cosas. Es un fenómeno. Entonces, lo saludamos y le agradecemos por estar aquí. Nuestro Instagram es algo va a salir 2025. De nada, Damián. Algo va a salir 2025. Ahí pueden ver todas las cositas que vamos subiendo como nos sale. Sí. Entiéndanos, como recién les decía Pato. Y damos... Yo algunas veces me enojo con Juan porque me hace videos donde se me ven los rollos. Porque claro, estoy acá así, encorvada y se me ven los rollos. Lo que pasa es que todavía no contratamos al a un sacame los rollos. Asesor de imagen. Bueno, claro. pero esa tarea de la inteligencia artificial se la voy a pasar a Damián para que él se ocupe personalmente. Nosotros damos inicio entonces de esta manera a Algo va a salir, edición verano 2026 por el aire de La Vox. Quédate porque hasta las 13 vamos a estar en este martes 30 de enero radiante. Necesitamos que estés del otro lado. Algo va a salir. Mientras nuestra amiga Vanessa ya está corrigiendo el furcio que tuve al aire, 30 de enero, dije, con una copa, además convencido de que era 30 de enero, me estoy adelantando y asimila el golpe que me pegué hace un ratito a este error, que puede ser tranquilamente. No es 30 de enero, es 20 de enero. 20. Martes 20 de enero, ¿a dónde me estoy yendo? ¿Ves el apurado que hablábamos hace un ratito, que todo el mundo me ve corriendo, ando a las apuradas? Ayer, bueno, surgió la posibilidad de que una persona que hace laburos de albañilería en casa venga a hacer algo. Y bueno, arrancó desde hoy a la mañana. Yo ayer a última hora de la tarde pidiendo materiales al corralón, esperando el milagro de que hoy a la mañana lleguen. Sí. O sea, si lo pedís a última hora de la tarde, difícilmente estés primero en la lista para que te entreguen los materiales. Sí. Más porque tampoco hice un pedido millonario, hice nada, un poco lo que necesitaba para hacer este trabajo corto en casa. Y bueno, estaba con eso, estaba como muy, muy pendiente de eso. Y llegó, me puse a charlar con él, después viendo a ver si me llegaban los materiales a tiempo, no iba a pasar eso. Pero estaba con la cabeza en otra cosa y salí muy apurado de casa. Me pegó un golpe en el camino. Llego tarde a la radio, entre otras cosas. Bueno, bánquenme. Uno de los temas que está para conversar con ustedes, para saber si están de acuerdo, qué les parece. A mí se me ocurrió. Esto siguiendo en relación un poco a lo que hablábamos la semana pasada, que tenía que ver con la infidelidad de Luciano Castro. No es esta la forma de infidelidad que traemos hoy como tema. ¿Por qué? Porque se empieza a entender que la infidelidad no necesariamente tiene que ser una forma de contacto físico, sí, sino que hoy, a través de las redes sociales, la infidelidad puede estar atravesada por las redes, tranquilamente, sí, ¿no? Y con Pato yo se lo planteaba como tema, ella no tanto de acuerdo con mi teoría, ¿sí? Porque a veces pensamos que la infidelidad solo ocurre cuando está este encuentro físico, ¿sí? Sin embargo, hoy la confianza se empieza a erosionar. ¿Por qué? Por comportamientos que vamos normalizando. ¿Cuáles son estos comportamientos que vamos normalizando? Y un fueguito a una foto de alguien, ¿no? De algún compañero de laburo, de algún contacto que tenemos en redes sociales. Y bueno, ahí se empieza a generar algo que hoy empieza a plantearse como una forma de infidelidad. ¿Qué es esto? Es buscar atención constante de terceros en redes sociales. Y no es solamente un like, es buscar activamente la validación, ¿sí? Cuando subimos una foto muchas veces o fotos sugerentes, ¿qué buscamos? Buscamos validación. Buscamos que nos aprueben. Entonces muchas veces hay alguien del otro lado que conecta con eso y puede empezar a interpretarse como una forma de engaño a tu pareja. ¿Por qué? Porque ella no sabe que vos le estás tirando un fueguito. Vos que estás del otro lado, ¿qué pensás acerca de eso? ¿Puede ser una forma de engaño? Porque cuando empieza a ser algo repetitivo, cuando empieza a ser una constante, esa persona sube una foto, metiste un corazoncito. A los pocos días vuelve a subir una foto, metiste un fueguito. Y cuando empieza a ser algo repetitivo, empezás a sentir como una atracción por esa otra persona. ¿Y qué pensaría tu pareja acerca de eso? ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? ¿Se lo dirías? ¿No se lo dirías? ¿Lo haces? ¿Te pasa? ¿Vos lo haces? Yo puedo... Usted me trae temas donde yo no tengo pareja, así que no sé cómo es. Bueno, pero no quiere decir que no pueda opinar acerca. Sí, para mí es parte de la intimidad del otro. No sé si... No sé si es una infidelidad. No lo considera como tal. En el caso de que usted estuviese en pareja. Sí. Y usted sabe que esa persona que está a su lado. A ver, es como ir caminando y de repente el otro se dé media vuelta para mirarle el traste a una chica. Usted lo considera, claro, es algo similar. Eso para mí es una falta de respeto, no es una infidelidad. Uh-huh. Es una falta de respeto. Hacelo con. Sé más disimulado. Claro. O sea, me molestaría en ese sentido. Lo mismo que en los corazoncitos y en que se haga el disponible. Le tiro. Porque me parece que el que tira fueguito y todo se hace el disponible cuando claro, no. Cuando en realidad no está disponible. Tenés un contrato, o sea, sí, con sí, otra persona. Bueno, también hay como otra de las problemáticas que surge a partir de esto es mantener viva las cenizas con una expareja o alguien del pasado. Por si acaso. Eso es común, eso pasa también. Hay personas que están en pareja, sí, pero no terminan de cerrar puertas anteriores definitivamente. ¿Y cómo lo revalidan eso? Esto, a través de las señales del fueguito, del claro, corazón, de algún, no sé, de alguna enematopeya, se dice. Se da antorcha en vez de Diego. Ahí está, la antorcha de Diego. Esto de oculto. No sé, para mí es ofensivo, sí, si tengo pareja y veo que le anda poniendo me gusta a todo el mundo. Puede ser ofensivo. Sí, me parece un poco ofensivo, pero no deja de ser la vida del otro y me parece que Peor él es aún, me está poniendo en un lugar donde, bueno, me parece que el mensaje que estoy recibiendo es que no estás tan bien en esta relación. Hay algo, bueno, ahí hay una señal de que algo... Algo que te algo está pasando, bien. Porque evidentemente... Porque todo es eso, entretenimiento, creo yo. Sí. Entonces, sí. De hecho, qué sé yo, es muy doloroso ver... Yo soy una mina celosa, no es que no. Usted es celosa, bien. Sí. Ver cuando su pareja se ríe mucho con otro. Ah, mira. A mí eso me genera no más le... inseguridad que de repente que le miren la cola. Mirá vos. Uno sabe que claro, todo se cae. ¿Te estás divirtiendo? Y que siempre hay otra mejor. Te estás divirtiendo pero, con otra pero persona. Pero te estás divirtiendo con otra persona es... O contarle una intimidad, un secreto, un problema. Bueno, que vos bueno. te enteraste que se lo contó a otra y a vos no. A mí eso me preocupa bueno. más que el cuerpo. La intimidad, ¿por qué el cuerpo? La intimidad compartida con alguien más. Claro. Es otra de las cuestiones que surge también. Convertir un tercero, un amigo, una amiga, un compañero, compañera de trabajo, en un confidente principal. Digo, claro. Empezar a contarle acerca de tu intimidad. Que ahí me haría preguntar, che, ¿qué te pasa conmigo? Que no te sentís cómodo para contarme un montón de cosas. Bueno. Estás generando un vínculo emocional con otra persona, superador más, al que claro. tiene con vos. Y sí, hay algo, ahí hay una señal clara de que sí. algo no está funcionando. Pero después lo superficial, ya te digo, el cuerpo, obviamente hay miles de cuerpos mejores. Todo el tiempo, nada más. Y aprecialo y bueno, qué sé yo. En redes sociales invadidos por imágenes de cuerpos todo el tiempo. Sí. Constantemente. Ocultar por omisión. Sería otra de las cuestiones también. Si no se entera, no le duele. O sea, ocultás. Sí, ¿sí? Yo el otro día cuando Griselda salió a hablar, como que dejó en visto de que ella no es que le prohibió que le metiera los cuernos, que estuviera con otra persona. Pero a mí me suena raro eso. No me termina de cerrar eso de, che, me pongo en pareja con vos, tengo un contrato con vos, sé discreto, sé prolijo. Sí. Parece que no es por ahí. Claro. O sea, no lo hagas. Y cuando lo quieras hacer, bueno, lo hablamos y chao. Tal cual. Sí, coincido. Después, ocultar por omisión, esto que recién le decía. Ocultar salidas, borrar mensajes, cambiar nombres de la agenda. Esto también es común. Sí. No bueno, a mí me pasó que nunca supe si me había engañado o no. Pero la mentira, obviamente. Yo vivía en la casa de mis viejos. En sí. un barrio, mi ex marido era un barrio de Bernal. Uh-huh. Y... él llegaba salía muy temprano, o sea, salía a las 5 de la mañana del laburo. Entonces, hacía tiempo para llegar más tarde. Sí. Y yo un día le encontré los boletos. ¿Se acuerda que antes los boletos venían con el horario? Ah, sí, sí, sí, totalmente, sí. Entonces, era, che, pero acá dice que te lo tomaste a esta hora y a mi casa llegás a otra hora. Había algo ahí que no cerraba. Y él me dijo, qué loco eso, en esa época, me había dicho que se iba a un ciber a bajar música. Mirá qué salida. Y vos sabés que después de tantos años, porque esto pasó hace casi 20 años, yo realmente creo que no me engañaba, que lo hacía por eso. Pero igual me jodía. ¿Por qué no me lo podés decir? Otra de las cuestiones también, que por qué no las podemos conversar. Los hombres tenemos algo, sí. tenemos algo en ese sentido, que no sé por qué tenemos la necesidad a veces de hacer cosas que no están mal. No es pero tan las mal, mienten. Pero las ocultamos. Sí, las oculta, claro. Las ocultamos. Quería estar solo y no te lo dije. Porque especulamos con el enojo de la otra persona. Claro. Ya nos anticipamos a algo que probablemente suceda o tal vez no. Y entras en un círculo vicioso de ocultar situaciones que haces o donde vas. Pero que ustedes no estás saben, haciendo nada malo. Yo te lo pregunto bien. ¿Ustedes saben que les sale horrible ocultar que nunca sí. les sale bien? Sí. Yo me acuerdo que mi ex marido era... ¿Qué hiciste? Listo, ya está. ¿Me está mintiendo? Ah, esa duda... Esa duda en el E antes de arrancar. Claro. Esto, volviendo al tema de esto de que si no se entera no le duele, de ocultar las salidas, de borrar mensajes, de cambiar la versión de dónde fuiste, dónde estuviste, no son formas de proteger a la pareja, sino formas de proteger una conducta que sabés. Que estás rompiendo los acuerdos de confianza que tenés claro. con el otro. Lo que pasa es que creo que tendríamos que empezar a darnos cuenta que podemos hacer el acuerdo que querramos. Es que no debería ser acuerdo, tan difícil. Claro. Porque en el peor de los casos, digo, si yo te estoy ocultando algo, te estoy dando una versión de algo que no fue, a donde no fui o con quien no estuve, que no está dentro de un engaño, no te estoy... No te estoy faltando a la pareja. No, bueno, lo que pasa es que hay cosas que... ¿Por qué que... te lo hago entonces? ¿Por qué hago eso? Bueno, pero algunas veces uno miente para no lastimar. Uno omite, no sé, qué sé yo. Estoy saliendo con alguien y de repente en un bar me encuentro con otra persona. ¿Qué haces? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Quién era? No, era un ex compañero del gozo. Y capaz que omití decirle sí, me lo curtí un par de veces. Sí, pero para no generar un celo al pedo, porque yo sé que el tipo ya está. Total. Entonces. Esas cosas no las decimos. No es querer mentir y querer dañar, al contrario. Lo que pasa es que la lógica nos lleva a veces a eso, o a la supuesta lógica, a decir. ¿Sabes qué? No se lo voy a decir porque sé que le va a molestar. Yo sé que le va a molestar. Claro. Y bueno, nos va a generar un ruido que es innecesario. Claro. A lo mejor se genera una situación que no tenemos ninguno de los dos que pasar, no tenemos por qué pasarla. No va a pasar nada. Digo, si no pasó nada con esta persona, no va a pasar nada y evitamos una situación incómoda. Entonces, usted me trae a hablar de estas cosas de la pareja, me agarra un estrés. No debería. Que recuerdo por qué no estoy más en pareja. ¿Por qué? No me diga. Es muy estresante, o por lo menos lo que a mí me pasa. Bueno, pero a lo mejor están del otro lado y nos gustaría saber qué es lo que piensan acerca de si esto es una infidelidad que esté tirando mensajes. Sí, yo conocía una pareja que ponerle pasaba una chica linda y el tipo lo comentaba con su mujer. Ajá. Lo que lindo totó que pasa, tiene. Y la mujer reconoce. Mujer, vale. ¿Y por qué hay mujeres que no que lo tienen como, o sea, como que es una maternidad más que una pareja? Entonces como, ay, pobrecito, lo que siempre hablamos, ¿no? En esta cosa de también que Griselda decía, ay, pobrecito, se portó mal, pero bueno, se le escapó. Son mujeres que maternan. Sí. Es más, mismo Sabrina Rojas en un momento criticándolo, dice, ay, pero me da una gana de abrazarlo, pobre gordo, todo lo que le pasa. Bueno, y si lo pensamos a la inversa, si va la pareja caminando y es ella quien le dice, mirá lo que es ese negro. Hermoso. Bueno, pero... ¿Cuál sería la reacción? ¿El tipo acepta esto o...? Bueno, pero no están para eso. No están para eso, porque es lo que hablamos, si el hombre... como Luciano, en este caso, quiere ser infiel. No es que quiere una pareja abierta. Claro. No le divierte. No, creo que no, que no eso. A Luciano Castro en este caso sí, le pasa algo. Claro, algo al así, tipo ¿no? quiere mentir, la adrenalina de lo prohibido, de decir, uy, mirá. Sí, sí, porque hay personas que realmente tienen un fetiche, un goce dentro de esa situación y la necesitan. Claro, no es... Conviven dentro de pareja tradicional, pero necesitan jugar por afuera. A ver, es amplio. Hay de todo. Por eso yo creo que a la hora, hoy no me toca, pero si mañana tengo una pareja, me parece que hay que ir muy puntual a los contratos y que se puede hacer lo que vos quieras. Lo que pasa es que hay muchas cosas de las que no se habla. Contratos muchas veces no se hablan. Se dan por sentado o implícitamente... Claro, pero aparte son contratos que tienen que estar de acuerdo dos personas nada más. Todo el resto, no. Claro. No importa. Total. Qué sé yo, si el otro no... Ay, pero a vos, porque siempre está la amiga de... Ay, pero ¿te parece? Uh-huh. Sí, me parece. Bien. La infidelidad que es parte de las sociedades en las que se vive. ¿Por qué? Yo una vez tuve una charla con una pareja de swingers. ¿Y? Y el tipo... decía que él amaba tanto a su mujer que le encantaba verla feliz. Hay que estar más allá. Pero yo, o sea, los veías en convivencia y se llevaban bárbaro. No, pero bueno, ahí también creo que hay un fetiche. Si vos estás disfrutado, mi pareja está feliz y le está dando murro a otro muchacho y vos disfrutás de eso. Sí. Bueno, es un fetiche. Bueno, a lo que voy es, los dos estaban de acuerdo. Eso es lo que importa. Sí, total, perfecto. Perfecto. Pero listo. Es un fetiche muy especial, muy particular. La pareja monogámica, como algo cultural, entendido como algo cultural. Hay sociedades... Bueno, pero vivo así, la mujer no. La mujer nunca sale tanto beneficiada de las sociedades donde se puede estar con más de una persona. En este caso, los tipos pueden tener varias esposas, pero no sé si las mujeres pueden tener varios maridos. Hay lugares donde sí. Bien. En Japón hay varios pueblitos que sí. Que esto pasa, que esto sucede. Que la mujer tiene varios hombres. Bueno, nosotros, cultura occidental... La pareja entendida como de forma monogámica, aunque bueno, ha habido aperturas en los últimos años, se ha empezado a hablar. Pero por eso mismo las mujeres estamos tan solas. Claro. Porque el tema de lo cultural, lo que trae la monogamia, siempre es bastante... salimos perdiendo. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, chicas, ¿saben qué? Mejor no. Nos quedamos como estamos. Sí, pues no pasa también la soledad como gran punto. A ver, tenemos un mensaje y lo escuchamos. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Espadea. Buenas tardes, Pecadora. Yo creo que el tema de las infidelidades es cómo parte la pareja. ¿Cuál es el contrato que vos firmaste? Dentro de ese contrato hay cláusulas. Y si vos esas cláusulas las quebrás, entonces estás en falta. Si dentro de esta pareja nosotros tenemos la posibilidad, porque es abierta y tenemos podemos tocar por un lado y por el otro, y está consensuado, está todo bien. Ahora, si esto no está consensuado, es infidelidad de cualquier cosa. Y lo otro es, ¿por qué vos le vas a tirar una llamita a otra persona? ¿Qué te está pasando? Primero revés qué te está pasando. Si donde estás incómodo, andate. ¿O qué querés? La chancha a los 20 y la máquina de poner huevo. No se puede todo. Por lo menos me parece a mí. Bueno, el mensaje de Lauchón entonces, que nos decía que hasta esto, ¿no? Hasta esto del fueguito, del corazón, o del signo que dejás, o el mensaje que dejás en una red social, en privado, es una forma de engaño. Para mí es discutible. Porque, digo, frente a esta época en la que vivimos, en la que la imagen... es muy sugerente constantemente, te ves tentado a ese corazón, a poner ese corazón. Ay, pobrecito, él se tentó. No sé, me pero parece, a ver, ¿no? A mí usted me plantea sentirte esto atraído. Como... Claro, usted me lo plantea como hombre, ¿no? Sí, sí. Ahora, yo le pregunto a usted. Si usted va a un boliche... Sí. ¿Cuántas posibilidades usted cree que tiene de... Vamos a decirlo así, sin tapujos, a ver, de ponerla. Epa. ¿No? Usted está ahí en la barra. Sí. Y dice, bueno, a ver, ¿cuántas posibilidades tengo yo de ponerla? ¿Cuántas? Bueno, depende de la noche. Una. Bueno. Dos, va a ir a atacar y va a ver si levanta o no. Sí. Si yo me pongo un escote, la boca roja y unos tacos, sí. Sé que me hay más de una. Bueno. ¿No? Sí. Sí. Entonces, yo tengo más tentación que vos. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. O ¿más tentación o más posibilidades? Más posibilidades, entonces más tentador. Claro. Y así todo, bueno. Y así todo, no, si estoy en un contrato que no, te digo, no, papito, seguí de largo. Entonces, eso de que, ay, es tentador, yo veo tanto culo en Instagram que me tiento, perdón, pero no se lo... No lo toma. No se lo tomo. Pero... Porque una mujer todo el tiempo le están tirando onda, todo el tiempo le están mandando un mensajito, le están diciendo, y sin embargo una, si tiene claro, dice que no. Uh-huh. Vos imaginate, ¿vos te aguantarías que te tiren mensajes mujeres, que te tiren fotitos, que te digan hola? O sea, que vos vas a charlar, por ejemplo, vos estás trabajando, sí. Trabajás con el público, sí. Y que cualquier risita y chiste ya lo tomen como, ah, me está tirando onda. Claro. Ah, mira, no, vos estás trabajando. Estoy trabajando. Claro, sí. Bueno. Ay, no Dios, le me parece que no es por ahí. Bueno, bueno. Se pueden comunicar al 11. Ahí estamos muy serios hoy, ¿no? Sí, vamos a cambiar. Bueno, lo que pasa es un tema que nos llevó. Claro, nos fue llevando. No. 11-64-00-70-47. Ahí te puedes comunicar y dejarnos un mensaje, un WhatsApp. ¿Y qué pensás acerca de la infidelidad? Y si en redes sociales tirando un fuego, cuando estás en pareja, tenés tu contrato y tirás algo, es una suerte de aparte honrosa la infidelidad. Lo que hablábamos el otro día también, que hoy me parece que el hombre que anda tirando por todos lados ya queda como un inmaduro y no es como antes el galán. ¿Vio lo que pasó con Julio Iglesias? Sí. Qué tipo gaga, por favor. Tremendo. Y pasan Julio. Todas las imágenes de sí. Cuando estaba con Susana. No, empieza a aparecer el archivo de él. Claro, y era todo un acosador natural. Era horrible, sí. Era horrible. Era compulsivo lo que pero hacía. Pero ahí te das cuenta lo que cambió la sociedad, ¿no? Sí. Que antes decían, ay, es un juego. No, te reías de claro, eso. Claro, y aparte bueno, era el galán. Una vez a Susana Jiménez recuerdo que invitó a Ricky Maravilla, Alcides, a Pocho la Pantera, bueno, todo lo que era... La cumbia de esa época. Sí. Y me acuerdo que metió, no sé, con uno de ellos mete un pico Susana Jiménez Y de repente se le tiraron encima a todo y le dijeron, ah, yo también quiero, y la empezaron a apretar entre todos. Horrible. Y todo, una situación horrible que hoy es espantosa. La ves hoy y es espantosa. Hay un abuso frente a cámara, claro, que se ha repetido en infinidad de veces, en este caso Julio Iglesias. Bueno, sí, el otro día mostraron una imagen también de una entrevista que habían hecho con Verónica Castro. Sí. Y que se ve el tipo en cámara que le roza un pecho. Ajá. Y la incomodidad de ella. Porque sí, el tipo como que agarró una guitarra. Sí. Como que se hizo el bobo. Y delante de cámara. Sí. Y después ella contaba la experiencia, ¿no? Que como que en ese momento no se había dado cuenta, se sintió muy incómoda. Sí. Pero claro, en ese momento era bueno, ya pasó. Sí. Papo Blues me parece que también ha realizado alguna escena también frente a cámara de acoso, de abuso. Sí. Una periodista muy joven en un momento se lo dijo, que me parece cara a cara. Sí, le dijo, sí, yo una vez me pasó tal cosa. Y él como que redobló la apuesta en ese momento. Sí, bueno, como diciendo, bueno, sí, ¿qué querés, querida? Mira cómo te venís. Qué bárbaro. Bueno, mirá cómo vamos de un tema a otro. A ver, tenemos otro mensaje y lo escuchamos. Les hago una pregunta. A ver. A ver si ustedes tienen la respuesta. Yo la respuesta la tengo y para mí es no. A ver. No es infidelidad. Pero les pregunto. Yo estoy casado. Mi mujer viene un día o yo me doy cuenta de que mi mujer tiene un affair o tiene un romance con otra mujer. Y me dice, la verdad que yo a vos te amo, yo no me quiero separar porque estoy feliz con vos, pero también estoy feliz con ella. Hmm. No con él, con ella. ¿Y? ¿Es infidelidad? Sí, sí. Para mí no. Para mí va a ser una infidelidad cuando vos estés con un tipo, con tu sexo opuesto. Eso es lo que yo creo. Pero abro debate. Vos porque querés el trío. La Ochón, vamos. Me parece que querés aprovechar la volada. Yo te voy a decir, de los creadores, esto queda como, si es una mina, no es. Es de los mismos creadores de, si estoy con un travesti, no soy gay. Mirá, lo dejo así. Mirá qué fuerte. Me hizo dar cuenta que soy gay. Mirá, yo le tengo vértigo a la cola. Para mí, está besando, está acariciando. Sí. Es lo mismo cuando el hombre se resguarda mucho en solo fue sexo. Claro. Y vos decís, en el sexo besaste, acariciaste, dijiste cosas lindas. O sea, la conexión que tuviste. Conexión con otra persona. Claro, no es que el tipo se cayó en un agujero y dijo, bueno, listo. Además, perdóname, Lauchón, de la vieja escuela. El machismo floreció. Claro, o sea, si se sienta arriba de otra, es infidelidad. Si no, no, no, maestro. Claro. Para nosotros no. Pero bueno, y sobre todo si hay contacto físico. Lo que nosotros debatíamos es acerca de las redes sociales y este coqueteo con otra persona. Si califica como engaño también. Sí, creemos que sí, ¿no? Claro, si nos estamos yendo. Si le estás ocultando a tu pareja que hay ahí un coqueteo con otra persona, hay fueguitos, hay mensajes, hay algo, y es. Aparte, ¿sabes? Pensalo del otro lado. Claro, por eso. O sea, pensalo en que vos estás con un hombre y le decís a tu mujer, estuve con un hombre. Claro. ¿Vos te pensás que tu mujer no lo va a ver como un engaño? ¡Cómate! Claro, te va a decir, tomátela acá. O bueno, te presto los zapatos, vivimos juntos, que también se puede. Te presto las polleras, las tangas y vivimos todos juntos. Bueno. Sí. Bueno. Entonces, es engaño físico versus engaño redes sociales. Pero para mí lo que dice Lauchón, que en esto sí lo banco y que estoy muy de acuerdo, es... Son contratos. Los contratos son de a dos. Los contratos están para respetarlos. Claro, y se pueden renovar como el alquiler. Sí. Puede surgir una charla. Cada siete meses puede decir, che, mira, podemos renovar siete esta cláusula, meses. Claro. Bueno, ¿por qué no? Cada una vez por año, che, claro. lo debatimos, ¿cómo estamos? ¿Cómo seguimos con este contrato que iniciamos hace un tiempo y que dijimos esto vale, esto no, esto sí, esto no? Digo, continuamos porque hay gente de esta también manera. Que se lleva muy bien y podés decir, ¿sabes qué? Lo de pareja no, pero sigamos viviendo juntos. Sí. Cada uno en la suya, qué sé yo, se puede hacer lo que uno quiera. Ay, tantos miedos hay dentro de la pareja, claro. Hay cosas a debatir y cosas a charlar y aperturas que se pueden dar o no. ¿O seguimos no? de la manera tradicional, monogamia a full, a muerte, hoy hasta que está muy de moda y la gente lo utiliza y le va bárbaro. Las parejas que deciden no vivir juntas, sí, que tienen hijos, todo, sí, pero que vos en tu departamento, yo en el mío, o dos habitaciones separadas. Sí, sí. Me parece que no estamos en un momento más de donde tenemos la oportunidad de elegir. ¿Por qué no? Me parece que hay conceptos culturales que durante el siglo XX nos atravesaron, y esto del dormir sí o sí, claro, con tu pareja. Es tu mujer, es tu marido, tenés que dormir sí o sí. Che, pero duermo incómodo. No importa. Claro, no. Es tu mujer, es tu pareja, y tenés que dormir con ella. Che, ¿sabés qué? Te van a dormir en el sillón. Y es como el otro se ofende. Claro, yo por ejemplo, mis viejos cuando ya en los últimos años tenían, cuando nosotros nos fuimos, quedaron muchas habitaciones, entonces tenía cada uno su habitación. Qué lindo. Mi papá le gustaba dormir con aire, a mi mamá no. Entonces tenía el televisor, el ventilador. A mi papá le gustaba escuchar música, sí, a mi mamá no, le gustaba ver Tinelli. Entonces como que los dos tenían su mundito, sí, aparte. Nosotros somos pro cambios del concepto de monogamia extremo que nos acompañó durante el siglo pasado y empieza a abrirse un poco. Después, bueno, otra vez, los contratos que se charlan, que se discuten, que se llegan a acuerdos. Ahora, si vos estás dispuesto a romperlo, bancate la que venga. Claro, bancate la que venga. Uno más, vamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estaba escuchando a este caballero que salió al aire. La primera vez que salió me pareció correctísimo. La segunda vez ahí ya me dejó tecleando. No. Infidelidad es de cualquier manera. Así estar coqueteándole a otra persona. Eso es ser infiel. Porque uno sabe la postura que tiene que tener. O sea, para mí es falta de respeto, es falta de todo. Así que no la voy con la infidelidad. Un beso enorme, me encanta escucharlos. Bueno, ahí está. Es que para sí, mí, lo que hablábamos sí antes, para mí la infidelidad no tiene que ver con una cuestión de cuánto te amo, sino de los valores que vos tenés que manejás. Y en esa cosa me parece que tienen que coincidir los valores de las mismas personas. O sea, una persona que se une a otra tiene que coincidir los valores. Y además, siempre uno debe pensar si se bancaría que se lo hagan también. Claro, bueno, por eso con lo de Luciano Castro, el tipo cuando le decía no, pareja abierta, que esto, que el otro, Griselda dijo no, pareja abierta no, porque el chabón es receloso. Claro. Ah, mirá vos. Por eso. Nosotros vamos a continuar entonces en Algo Va a Salir. Son las 11 de la mañana y 57 minutos. Es automático. Vos pones el burro y Juan se ríe, ¿viste? Es como que tiene. Es como el muñequito que lo tocas y se ríe. 24 grados la temperatura en la ciudad y una máxima de 27 para el día de hoy. Cielo despejado. Así que aprovechalo. Nosotros continuamos. Hasta las 13 vamos a estar. Así que queremos que estés del otro lado. Sí. ¿Sí? ¿Por qué no? Quédate porque hay mucho más. Algo va a salir por el aire de Radio Box desde la ciudad de Quilmes para el mundo. dientes en su ladrillo en la pared, dejándote solo cuando la excusa es solo glamour. Vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos de una vez, no estamos oscuras. Este verano habrá mucho sol, mucha música y mucho relajo. Pero nosotros seguimos activos. Radio Vox. Verano 2026. Nos jugamos a estar contigo. Dos minutos pasan de la hora 12 y nosotros continuamos en el aire de la Vox. Algo va a salir, edición verano 2026. Quédate con nosotros porque este verano decidimos nosotros de un común acuerdo no irnos de vacaciones. Claro, dijimos, no todos por la radio. Nos vamos a quedar a pasarla no aquí. No es que podía tener los pasajes y todo eso, no. No. Buena realmente, no, yo no quería. No, okay, yo no quiero, no. A mí me gusta acá, A mí el verano me gusta acá. No me gusta en otro lado. Mientras hacemos un repaso breve de las noticias más importantes que tenés que saber. ¿Por qué no? Porque las tenés que saber. Tenés que estar un poquitito informado, aunque sea muy por arriba. No vamos a analizar porque no somos analistas, ni muchísimo menos. El gobierno acordó un préstamo de 400 millones para mejorar el sistema energético y evitar los cortes de luz. Que hubo varios en estas olas de calor que hubo estos encima días. Encima hubieron pocas olas de calor. Hubo poquita porque ola de calor. Yo creo que si una ola de calor, pum, se cortaba. Claro, pero lo que yo hablo constantemente y digo y repito como un loro es que no hay forma de que aguante el sistema energético cuando hay olas de calor a todo el mundo, las 24 horas, con los aires prendidos, con los ventiladores, todo prendido. No hay forma de que aguante, no se puede. Es lógico que va a haber cortes de luz porque no hay inversión. Porque cualquier empresa, la empresa, ¿con qué lógica que trabaja? ¿Cuántas olas de calor hay en el año? No sabes lo que me pasó ayer. A ver. Le voy a contar. Mi hijo me dice, no, mamá, no te puede pasar. Bueno, yo les voy a contar a ver qué les pasaría a ustedes. A ver. Yo tengo el Mercado Pago que me vienen las cuentas. Mercado Pago le vienen las cuentas, sí, lo llegan ahí. Bien. Voy a confesar algo. Sí. Yo vivo en un barrio humilde que de la cuadra que yo estoy... Y yo creo que debo ser la única que tiene gas natural, sí. Y la única que paga la luz. Bien. Los demás están todos enganchados. Bueno, resulta que veo Mercado Pago, te llegó la factura de Edesur y me vinieron 2.864.000 pesos. A lo cual yo dije, ya tenía, ya mandándole mensajito al electricista diciendo cuándo me enganchás, porque dije, no voy a pagar. O sea, en ningún momento se me ocurrió decir, che, ¿cómo pago esto? Claro, porque veo que en Edesur tiene que pagar y después hacer el reclamo. Sí, sí, sí. Entonces tenía que pagar. Bueno, pasaron 20 minutos que yo no me hice ningún problema. No te hiciste problema. No. Dijiste... Que dije, a ver, voy a poner pagar. No eran 2 millones, eran 2.800 pesos. Pero mi hijo me decía, mamá, ¿cómo te vas a confundir? Y pero si a vos viene 2.864,62, te parece muy poco 2.800. Entonces pensás 2 millones, ¿o no? Porque me dice que no, no pensaste bueno, pero... en 28, no, porque el punto estaba en el 2. De la que estafaste. Claro, pero me parece... No puedo creer, igual lo pagué contenta. Cuando vi el verdecito que dijo pagó, sí, dije... I can't believe it. 200, pero a ver, a lo que voy yo, no, si a vos te llegan 2.864 y más números que no se ven, ¿qué pensás? ¿Me vinieron 2 millones? Nosotros, en mi caso, en mi domicilio, que todavía no está pago, obviamente, es 248.000 pesos de luz vino. Que bueno, ya está iniciado el reclamo para ver, bueno, vamos a ver dónde está el problema. Hay un problema, porque no puede venir esta cantidad de luz en una casa de una familia. Hacia la luz, hijo mío. Bueno, para mí, mi cabeza fue más probable que vinieran 2 millones que 2.000. Bueno, me parece cualquiera de las dos. Me parecen dos extremos. Claro. Dos extremos. Pero bueno. Es como, para mí, demasiado poco lo que te vino. Y era una locura pensar en dos palos y pico que te haya venido eso. Me trae a colación esta noticia que habla de que una persona tipeó mal el alias y envió por error más de 3 millones de pesos a otro, a un contacto que no era el suyo. Y la policía rastreó al destinatario, fue en la provincia del Chaco, y le exigió el dinero. Sí. Ahora, le exigió el dinero, es, ¿sí tomá o no te lo doy nada? No, che, ahora hay... Legalmente no sé qué hay ahí en el medio. No, pero tiene que devolverlo. ¿Hay que devolverlo? Sí. El otro día se vio que había en las noticias un caso de una chica que también le llegó mucha plata. Sí. Que la mina obviamente miró para otro lado, hizo un montón de compras, ayudó a toda la familia, hizo, no sé, como 40 transacciones de 500.000 pesos. Bien. Y casi queda presa. Bueno, bien, cuidado entonces con esto. Sí, tenemos siempre a la hora de yo enviar... que vendo cosas por marketplace y te pasa. Siempre tenés que pasar el alias y a nombre de quién. ¿A nombre quién de quién? No se queden solamente con el alias, porque hay muchos alias muy parecidos y se confunde por el error. Punto. Bueno, yo tengo una compañera en el laburo que la vez pasada unos clientes le pidieron el alias. Sí. Y ella en la corrida, evidentemente, se lo dio mal. Porque no. Se lo enviaron a otra persona. Claro. A otra persona. Y había un cambio de un número, una pavada así, bueno, un puntito. Bueno, yo sueño y todos los días con eso, de levantarme y abrir el Mercado Pago y decir que alguien se confundió. Haya entrado bueno, el otro día Banco Nación se confundió y a un montón de gente le pasó, al empleado le pasó más plata. Bueno. ¿Ah, sí? No sé cómo lo manejaron ¿cómo se después, si eso, se lo ¿no? descontaron del sueldo que viene. Sí. Entre otras cosas. Bueno, es muy peligroso. A mí me da un poco de miedo el tener ¿el qué? La plata digital. ¿Qué le da miedo? ¿Que se la saquen? No, me da miedo que puede pasar cualquier cosa digital y que vos te quedes no tu cuentes plata con ahí. Eso. Claro, igual tampoco tenemos mucho. No, pero lo poquito. Bueno, el otro día me dijeron que cuando vos vendés con Mercado Pago, bueno, obviamente el que tiene una marca y el que está más ordenadito, no como yo. Tiene el mercado negocios. Ajá. Yo no lo tengo el negocios. Pero que hay mucha gente que te pasa la plata y después aprieta el botón de arrepentimiento. No me diga, o sea, supuestamente te la pasa. Y eso no lo sabía. Bueno, y cuando pasa eso, hay una seguridad. Te hacen como un seguimiento para después y después te devuelven. Pero en un principio te cancelan la cuenta. Sí. Entonces vos te quedás sin poder manejar tu plata. Entonces siempre es aconsejable tener poca plata en Mercado Pago y tenerla más en tu banco. Bien. Bueno, consejo, acá queda Pato que maneja mucho la plata virtual. Claro. En su caso. Sí, porque te encontrás con, cuando vos vendés, te encontrás con de todo. Gente que desconfía mucho, que es entendible, y gente que no, que es reconfiada, que te dice, tomá, ya te pago y después lo paso a buscar. Bien. A mí me ha pasado de que me enseñan cosas. Sí. Y de vez en cuando tengo que mandar mensajitos porque se olvidan. Mira. Decir, che, ¿te acordás que enseñaste esto? Claro, ay, sí, me había reolvidado. Menos mal que te aviso entonces. Claro. Bueno, otro de los temas de la semana fue la visita de el presidente. Es tan bueno. La visita del presidente a Jesús María al Festival de Folclore en el escenario con el chaqueño para vecino. Y bueno, lógicamente, en esta lógica del Boca River y despierta. Justo ese tema tenía que cantar con el chaqueño. ¿Sabes que no lo tengo mucho el tema? ¿Cuál era el Amor Salvaje? Es de una pareja gay. Ah, la pero no sé si fue Amor Salvaje. ¿Fue Amor Salvaje? ¿Sí? ¿En serio? Pensé que era otro el que había cantado. El de la trampa. No, ¿Nos quiere decir algo? ¿Eh? No lo sé. No lo sé, pero lo cierto es que, bueno, despertó lógicamente cruces. Lali salió a tuitear en el mismo momento, de forma irónica. Obviamente lo hizo bien de forma irónica. ¿Por qué? Porque digo, el presidente siempre tuvo como una cuestión ahí con los eventos culturales. Se le vio la raya, ¿eso donde va a hablar también? No me diga, no sabía. Se le vio la raya, ¿no? ¿Vio todos los memes que hicieron? No. Se le vio la raya. No me diga. Bueno, no. ¿Dónde está el asesor de imagen del presidente? Buen cinturón. No tiene. Con tantas camperas, cuesta querer que tenga un asesor. Igual a mí, lo que más me gustó del festival este fue la entrada de Cazzu. ¿Lo vio? No. Qué mujerón. ¿Sí? No la vi. Ahí la escuchamos, ¿eh? A ver cómo cantaba el presidente junto al chaqueño con la vecina. Amor Salvaje era, pensé. ¿Nos quiere decir algo? No. Ahí está. ¿Él? ¿Nos quiere decir algo? ¿Quiere decir que...? Bueno, ahí pasaba. Entonces, en un evento cuestionaba él un poco todo lo popular y todo lo que era destinar fondos para este tipo de eventos o cómo se costeaban. Y bueno, acá entré en una suerte de contradicción, por eso también le pegaron de todos lados. ¿Pato está bien? Porque la veo casi, mirá, casi le gana la Silvia. Casi, igual hoy no estoy registrando mucho. No, pero me ven acá, mirá. Casi le gana la Silvia 1-0, pero no. Pudo sacarla adelante. Bueno, nada, esto, el pasaje del presidente Javier Milei por el evento de Jesús María. Bueno. Curioso. ¿Qué más? Bueno, la abogada que fue noticia en Brasil. Qué desagradable, qué mal que nos hacen quedar. No está detenida, pero no la dejan salir del país. Está como una suerte de demorada, se le abrió un proceso penal. Está muy bien. Por estos gestos racistas de la que se la acusa. Ella argumenta que, bueno, está de vacaciones con unas amigas, que fue a un bar a consumir, que cuando le trajeron la cuenta le estaban cobrando mucho más de lo que ellas habían consumido, que le habían agregado cosas. Se niegan, lo cuestionan, empieza una discusión. Dice que terminan pagando y cuando se retiraban, que los empleados. No importa. Los empleados les hicieron. Si no. Ella argumenta de que los empleados le habrían hecho también algunos gestos y ella respondió de esta manera, pero bueno, justo quedó escrachada y allá la ley es bastante distinta acá y no te. ¿Se acuerda cuando Adrián Aguirre le dijo mono a Namá Ferreira? No. ¿No se acuerda? Qué fuerte. Fuerte. Mono, le dijo. Cállate, mono, le dijo. Estaban en un. ¡Ay, qué horrible! ¿Qué en un programa de juegos. Y Ana Mario que habla. Y en un momento Adrián le dijo, cállate, mono. Y es como que en ese momento pasó. Después un lío le hizo a Namá y todo, claro. Me quedo tranquilo. ¿A usted con qué lo? O sea, si hay algo que le digan que vos decís, me dolió. Estoy pensando, hay que me recalcular algo con lo que me carguen y que me. Que vos digas. ¿Vio que como la película como Volver al Futuro, que cuando Michael Fox le decían gallina? Sí, como que eso lo transformaba. Claro, todo lo demás, ¿no? Pero gallina. Todos tenemos, me parece, un punto débil, ¿no? Sí. Te tocan algo que te. A ver, estoy pensando. Usted me hace pensar y me complica. A mí me pasa que capaz que hay cosas que si yo me río de mí no pasa nada, pero cuando me lo dice el otro es como. ¿En serio? ¿Sí? Fue un accidente laboral. O sea, yo caigo en el escenario al mejor estilo. Vamos a pobrecito. Jugar, Adriana. Sergio Denis. Pará, dejame hablar, mono. Ahí estamos pasando. Qué fuerte. Dejame hablar, mono. No. Se fue. Está al mal pasto. Eso. Se fue al pasto. Sí, se fue. se fue el carajo. Lo no, cierto, a mí qué sé yo, negra, todo eso no... Puta, no. No me molesta, después, la verdad. Pero veníamos ¿cómo bien. ¿Cómo me conoces? ¿Se acuerda de esa serie? Que... Bueno, pero para, veníamos muy serios, Juan. Veníamos bien. Muy serios, muy la caída de usted le hizo sí, estar sí, muy en serio. Bueno, estamos levantando un poquito. Ay, Dios. Gorda. Gorda no le jode, negra no le jode. Gorda, sí. Capaz que gorda depende quién. Sí. Qué sé yo, yo le voy a contar. A mí no tengo vergüenza yo. Sí. Carece audio le vino fallada. Sí, no tengo vergüenza. Y nosotros, yo me cargo mucho, entonces no me molesta cuando el otro me carga mucho. No la jode. No, a mí tampoco me molesta. A mí, al ¿sabes contrario, que me molesta? A reírme de mí mismo. Hay gente que carece de humor. Sí. Y entonces, como quiere hacerte un chiste. Sí. Y te lo hace mal, y se le nota mucho la maldad. Entonces, sí, esa sí, gente me molesta. Sí, exacto. Cuando claro, viene con mala leche el chiste, claro, se y nota y se cae mal. Porque se quiere hacer, claro, gracioso sí, y, sí, porque y ahí, no le sale. Y ahí no, eso sí me ofende. No, porque ahí deja entrever una suerte de bullying que quiere claro, implementar. Odio. Sí, sí, es sí, cierto. Ese que chiste hay gente sí que te me pusiste jode. Ay, mira lo que te pusiste. Ay, sí, en la tonada, sí. Refleja bronca. ¿Sabes por entonces, qué? Porque no te da la cabeza para usar la inteligencia. Porque el humor es algo inteligente. Total. La gente lo desvaloriza, pero entonces no te da la cabeza para hacer un chiste con lo que tengo puesto. Y no todo el mundo sabe hacer humor o contar chistes. No todo el mundo. No. No todo el mundo. No, hay gente no, que no le sale, entonces cuando intenta hacerlo le sale mal y queda mal y queda expuesto. Claro. Y genera otra reacción. Porque claro, quedaste mal. Eso ¿no? Sí, me da como rechazo. Después que me digan mono, cualquier cosa. Hay no mono, que me digan mono. Sí. Las mujeres en general siempre se las ofendió mucho cualquier referencia a nada. A ser una persona ligera. A puta. Pip. Escúcheme. No, bueno, pero eso es algo que ya está. Pero las mujeres sí. Basta, bueno, basta. No, basta. No, la mujer siempre se ofendió con bueno, ese tipo de insulto. Y con el hombre es al revés, el Virgo. El Virgo jode, duele, claro, ¿no? Claro, duele. Cállate, sí, Virgo. Pero para decirle a alguien Virgo tiene y que le duela, tiene que ser un claro, Virgo. Bueno, pero con todo es así. Claro. O sea, es el tema de que porque te duele porque vos sentís que es verdad. Que te hagan un chiste con esa verdad. Digo. Claro. Pero bueno, a mí no sé, en el laburo me cargan mucho con mi nariz pronunciada y no me ofendo. Pero al contrario, porque ya me lo trabajaste. Me río de mí mismo. En la adolescencia empecé a sentirme afectado en un momento. Sí. Cuando empieza a desarrollarse, a tener el tamaño que me iba a acompañar a lo largo de toda la vida, ahí sí, me parece, pero bueno, tenía que ver con... A mí con... me parece que lo que más duele son las cosas que te dicen que vos no querés ver. Bueno. Entonces ahí te ofenden, ¿me entendés? Ah, mira. Porque no las querés ver y que te lo digan en voz alta te duele mucho. Ah, puede ser. Bueno, volviendo al tema de esta compatriota, santiagueña. Mira. Santiagueña. Y está hasta al pingo. Al pingo. Sí, bueno, está en Brasil y hasta que no se resuelva su situación, le iban a poner en estos días una pulsera. Sí, una tobillera. Una tobillera para monitorearla. Dice que se acaba de mudar del departamento donde estaba porque las amenazas continúan, cerró bueno, sus redes pero sociales. Pero vio lo que pasó esta semana también con ahora, Maxi López. Sí, que también fue un tema. Sí. Que el tipo... Cuando le preguntaron... Claro, ¿a quién le darías un beso, hombre? Sí. Y él dijo Florencia de la Vega. ¡Perdón! Todos esperamos un lío, como sí, diciendo, a ver, qué Florencia lindo, de la B es una mina intensa, sí, que sí, frente no te la va a esas de, cosas no te la va a dejar. No va a dejar es pasar. Más, todo ese tema estuvo esta semana y yo me acordé de usted todas las veces, porque usted a mí me cancelaba cuando yo decía travesti como sí, algo malo, y sí, no, ella se hace llamar travesti ahora. Se hace llamar no, travesti, sí, ¿no es trans? No. O sea, se puede de la persona manera, trans. Claro, se puede, pero también travesti. Travesti bueno, vale, la cosa es que, Florencia, ¿por qué no? Él automáticamente le pide perdón a Florencia de la B. Y Florencia de la B lo perdona porque entendió que no era con mala leche, era de torpe. Si es mal, le dijo Florencia de la Vega, no se llama claro, así ahora. Ni siquiera, ni claro, siquiera. Claro, porque no, le sacaron sí, el nombre. Sí, estuvo torpe. Señora bueno, del doctor Pablo Alejandro Goicochea. Bueno, ahí está, mira toda la información que nos ¿viste? Da Flor de la B. Mujer. Mujer. Mujer. Lo dice ella, así se percibe y así hay que respetarla como tal. Por y hay que respetar también a los que vio que fueron una comunidad de chicos que se creen animales a hablar con Moria. Sí, vi estos días. Eso que también. También. Hay que respetar. Está el niño o la niña lobo que se cree zorro. ¿Zorro o zorra? Zorro. ¿Usted qué animal sería? Yo zorra. Ah, que me creo, me estabas preguntando. ¿O qué soy? Ay, no, perdón. ¿Yo qué soy? También hay que respetar. Sí. También hay que respetar. Cambiar el documento, todo. Está bien. Qué ensalada que tenemos. Pero bueno, creo que todo debería ser respetable. En tanto y en cuanto no le hacen daño a nadie. Si no le hacen daño a nadie, ¿qué problema habría? No, ninguno. Ah, yo trato de ser una comunidad más amigable. ¿Qué le pasaría a usted si tiene su hija mañana le dice me percibo como un gato? Le rompo la cabeza. se acabó la basta de teléfono, basta de todo. Pero tú ves que claro, basta de tecnología. Vamos al campo. Vamos al campo. Dios. 20 minutos pasan de la hora 2 y nosotros vamos a continuar en algo, va a salir hasta las 13. Quédate del otro lado porque tenemos mucho, pero mucho, pero mucho más. You dress so fine, through the bumps of time, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about. Make love to your own. verano se siente mejor aquí. En la radio que se sumerge en un ambiente de sonidos claros. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Verano 2026, vientos de cambio. Avanza el mediodía aquí en la ciudad de Quilmes, 12:25. Nosotros continuamos en Algo Va a Salir mientras continúa la ronda de mates. ¿Se dio cuenta que le pongo jengibre? Sí. ¿Vio? Sí, le pone yuyo. Porque a esta edad uno ya toma con yuyos, o jengibre en este caso, que dicen que tiene muchas propiedades y que hace muy bien. Sí. Yo tuve una época que me puse las repilas y estaba buenísimo, porque me daba mucha energía. Pero bueno, ahora tengo que retomar. Al tema de cortar con las harinas. Tiene que aflojar. Aflojar con las harinas, darle bola a lo probiótico, ponerle la chía con el limón a la mañana, en ayunas. Bueno, Tenía mucha energía y después dejé de hacerlo y voy a retomar. Bueno, me parece bien. ¿Por qué? Porque la actividad física como forma de vida, está bueno empezar a implementarlo. Físico, ¿no? Pero de cuidarse. Sí, pero no de actividad. A mí déjame como. ¿Y no haría actividad física? No. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. Porque no quiero. Porque no quiero. Yo empecé a darle una importancia superlativa a la actividad física en estos últimos años, porque entiendo que el cuerpo ya maduró lo que tenía que madurar. Sí. Y ahora empieza el proceso de putrefacción. Se cae todo. No sé si tanto, pero que sí. La pérdida de fuerza. Bueno, a mí me cambió mucho el cuerpo de dejar la gastronomía. Ah, mirá, bueno. Sí. Bueno. Sí, yo camino. Uno no se da camino. Cuenta, pero hace mucho esfuerzo físico. Un culo tenía cuando laburaba camarera. Claro. Y porque corría todo el día. Claro. Y ahora, Y ahora un poco menos. Ahora estoy tratando de ser buena persona para que miren lo de adentro. Bien. No sé si me va a salir, porque son muchos años de ser mala. Claro. No sé si voy a poder cambiar. No sé si estamos en condiciones de dar ese volantazo. Te vas a reír. Te vas a divertir seguro reír. Con Patricia Alejandra Martínez Guerra te vas a divertir seguro, Pato, porque vas a comer rico, vas a comer bien y te vas a divertir. Claro. ¿Cuánto más necesitas? Claro, las cosas de la casa las arreglo yo, ayer no sabes, Juan. ¿Qué estuve pasó? Peleando con un caño que me salía agua, saqué todo, rompí todo. ¿Para qué? Para que una gotita siguiera cayendo. Qué bronca que te da laburar un buen... Me rendí. Dije, bueno, porque... A ver, lo que hice fue el caño estaba roto, entonces hay unos apliques que vos enroscás de un lado y enroscás del otro, entonces no necesitas el caño enroscado, ¿no? Uh-huh. Entonces se compra en la ferretería, entonces cuando vos se te rompió un poquito el caño, lo cortás, pones el aplique. Eso es de plástico y la bruta le dio con la llave y lo rompí todo. Y lo rompiste todo. Y por ahí sale una gotita. Claro, porque a veces uno cree que con la fuerza bruta va a solucionarlo y muchas veces termina empeorando. Empeorando, sí. Soy de hacer esas cosas. Sí aprendí de las últimas veces, de las cagadas que terminaba haciendo. Y dije, pues, ¿sabes qué? Hacelo tranquilo. Claro. O llama al que sabe. No, pero bueno, no, yo no puedo. La verdad que estoy en un momento que conviene que lo arregle yo. Antes que me olvide, quiero mandarle saludos a Cintia de Panadería Tonfi. Muy bien. ¿Sí? Cintia de Panadería Tonfi, ubicada en República del Líbano 3178. Una panadería que tiene todo lo que vos estás necesitando. Lógicamente tiene pan, lógicamente tiene libritos, tiene grisines, tiene chipá. Todo lo rico. Tiene facturas, tiene masas finas, tiene cosas saladas también, como sándwiches de miga. Entonces, comunicate con Cintia o buscala en las redes sociales. Panadería Tonfi, lo recuerdo otra vez, ubicada en República del Líbano 3178, aquí en Quilmes Oeste. Y aprovecha este verano para todo lo que necesites, para esas tardes de mate, para esas mañanas de mate, de café o de lo que consumas, y que va a tener todo lo que vos necesitas para sumar a la mesa. Cintia de Panadería Tonfi, te mandamos un saludo desde aquí, desde Radio Vox. ¿Qué más, Pato? Me olvidé lo que le... esto, lo de la actividad física, que yo empiezo a ser cada vez más fundamentalista de la actividad física. como forma de vida. Sí, pero todo, ojo, tienen que cuidar el cuerpo. Hay que ver qué es lo que está haciendo, porque tampoco estamos tan jóvenes que lo poner para salir a trotar. En absoluto. Claro, si te rompe toda la rodilla, ¿no? Yo me cuido. En absoluto. Hoy hablaba con Franquito a la mañana, sí, hijo de mi mujer, pareja, compañera de vida, y comenzaba el gimnasio el día de hoy y se fue a... en Uber se fue al gimnasio el muchacho. Y le digo, ¿pero por qué no te tomás un colectivo y caminás un par de cuadras? Digo, si tenés el colectivo acá enfrente y te deja a dos cuadras del gimnasio. No, no, no, no, me voy en Uber. Bueno. La juventud, todo se maneja así, me parece. La ley del esfuerzo leve. No, yo ando mucho en bicicleta. Eso bicicleta sí. Bicicleta sí. Es un gran ejercicio. Me gusta, y aparte me gusta andar en bicicleta. Me parece un re momento. No, pero hablando en serio, el cuerpo empieza a deteriorarse con los años, y lo que no hagamos hoy, digo, hay que pagarlo a futuro. Sí. La falta de actividad. Realmente es necesario hacerlo. Los músculos que se van yendo, que se van perdiendo, el cuerpo los necesita para sostener al esqueleto. Si no los ejercitamos, y bueno, viejo, en un tiempo cuando no haya vuelta atrás... Es complicado, por eso tratá de hacerlo hoy. No, no sé, elegí cualquier cosa que te guste hacer. Caminar inclusive. Sí, caminar es muchísimo mejor tener la rutina de caminar todos los días que matarte en un gimnasio. Media hora, 45 minutos, que se te pasan en tirado en el sillón. Aparte, o mirando las redes sociales. También. Hace bien a la cabeza. Ponete esa música que te gusta, esos auriculares y salí a caminar. Hay lugares buenísimos acá en la ciudad para ir a caminar. Parque de la Cervecería lo súper recomiendo. Hermoso lugar para ir a caminar. Para mí me gusta más el Parque de la Ciudad. El Parque de la Ciudad, allí al lado de la cancha, también muy lindo. Un lugar donde muchísima gente va a hacer actividad física. Sí. No tenés que pagarte un gimnasio y encerrarte. A mí me da lástima cuando paso, usted que es de Berazategui. Sí. Vio que en Berazategui, cuando pasás por la estación, hay ahí como una canchita que usan mucho para ir a caminar. Sí, sí, totalmente. Pero la pista de atletismo. Patético, porque no tienen árbol, no tienen naturaleza, claro, no hay nada en Berazategui, un parque para que vayan y esta gente no vaya ahí. Ay, claro que los hay. Pero así, cercano al... Yo no conozco mucho Berazategui. Sí, está toda la otra parte, la parte de Mitre, que ahí están los juegos, ahí está mucho más lindo para ir a caminar. Totalmente, sí. Que la parte de la estación. Sí, eso me parece triste, un calor y la veo ahí que están dándole una tierra a salir. Sí, eso es verdad, ese es el lugar indicado, pero bueno, al tener forma de porque pista... Porque hay que cuidarse también, no los hagamos los jóvenes. Pero como tiene forma de pista de atletismo, es una pista de atletismo, sí. Entonces la gente la utiliza como nada, como para sentirse más atleta. Pero hay lugares mejores, las plazas son muy lindas. Muchos lo usan como, el gimnasio se está usando mucho como Tinder ahora. Ajá. No sé, yo no utilizo. Yo no. Yo utilizo gimnasio, pero no lo utilizo como Tinder. Como para, claro. Porque volvemos a entrar en la misma discusión de hace un rato acerca de... Claro. Que sí, que no. Dentro de mis contratos no están. No estoy hablando de usted porque usted está en pareja, pero ¿no ve es lugar de levante? Seguramente. ¿Usted me aconsejaría ir a un gimnasio a levantar o no? Sí, levantás. Bueno, el otro día vi que no sé en qué país, no me acuerdo, chicos. Le retengo poco. Que hacían una campaña en el supermercado. Dicen que en el supermercado se levanta mucho. Entonces, en el supermercado vos tenés la canastita azul, es que vos estás en pareja. Ah, mirá. Y la canastita lila es que vos estás solo. Mirá vos. Y hay un día que es como el día de los solteros, que van más solteros. Entonces vos teniendo la canastita lila, bueno, se acerca el otro, qué queso compras, no sé, mirá, qué esto, y ahí se levanta. ¿Dónde es eso? Perdónenme. No sé, Dinamarca. No sé, Dinamarca. Es en otro país, no es acá. Lo podemos usar acá. Pero se podría implementar como estrategia. Se podría. Está bueno, ojo, como estrategia de marketing, además. Había otro reel que era el que tenía la naná en el canasta, en el changuito, ese estaba soltero. Lo que pasa es que también tenés que estar... ¿Y si el casado se compra una naná? ¿Qué hace? Claro, ya está. Se claro. Virtuó todo, por eso. Me fuiste infiel. Pero digo, porque pusiste la naná. No, ¿Es motivo de discusión? Te vi con la naná en el supermercado. No me mientas. Pero querías a naná vos. No. Pero vos me pediste naná. Pero no. Una lata era. Usted sabe que. Pero bueno, para eso también tiene que estar una en predisposición de ir de levante. Si no. No, yo no tengo. Yo ya no sé cómo se echa mucho. No, yo me meto, a mí mucha gente, tengo muchas amigas que capaz que ligan en Facebook pareja, no es su caso. Está difícil. No. ¿Sí? Está difícil. No sé, aparte, ¿sabe que a mí me pasaba cuando era más joven que, por ejemplo, uno iba al trabajo, ¿no? Hacía todos los días el mismo camino. Sí. Y capaz que un cruce de miraditas con alguien que también hacía, o de un negocio, de algo, había, ¿viste? Y después capaz que te lo encontrabas en un boliche o en otro lugar. A mí no, un momento me pasaba con Happen. Pero eso está buenísimo, ¿o no? Claro, pero hoy no pasa más. Todo el mundo está mirando el teléfono. Mirá vos. Yo salgo así a relojear y todo el mundo está mirando el teléfono. Pero muchachos, por favor, se los pido. Claro, levante la mirada. Por favor, hay alguien del otro lado. No me van a encontrar con fotos sugerentes en Instagram. No tengo. Que mi hija me dice, mamá, hay que laburar para esto. No es tan fácil. Ponete una fotito. Mirá los consejos de la nena. La nena tiene 25, ya 24. Bueno, pero. Y mis amigas también. Mirá la foto de perfil que pusiste. Ponete una foto de perfil más como la gente. Que esto, que el otro. ¿Y no? Me cansa. No. Me diga. No es parte de su personalidad, me parece. No me gusta mucho. Bueno, un día capaz que la menopausia me lleva a eso. No sé. Pero no me gusta mucho el remo por mensaje. Bueno, me parece como... Nosotros continuamos hasta las 13, vamos a estar, así que les pedimos que se queden. 36 minutos pasaron de la hora 12. Quédate porque hay un rato más de Algo va a salir por el aire de la Vox. Eso no es nada, si no es por amor. No pierdas el tiempo y dámelo. Rendido a tus brazos, juré dormitar, volando entre nubes de cristal. Quizá pase un tiempo, quizá pase dos. Espero perderme, pero en vos. El tiempo se acorta, tal vez para más. De nada me sirve si no estás. Porque es bueno para mí saber que cuento con vos. Ya has armado un par de veces este roto corazón. Sé que tú me entenderás, porque ya me has visto mal. Tú conoces mis miserias, ya tú sabes cómo actuar. Un beso no es nada, si no es por amor. No pierdas el tiempo y dámelo. Rendido a tus brazos, juré dormitar, volando entre nubes de cristal. Quizá pase un tiempo, quizá pase dos. Espero perderme, pero en vos. El tiempo se acorta, tal vez para amar. De nada me sirve si no estás. Porque es bueno para mí saber que cuento con vos. Ya has armado un par de veces este roto corazón. Sé que tú me entenderás, porque ya me has visto mal. Tú conoces mis miserias, ya tú sabes cómo actuar. Porque es bueno para mí saber que cuento con vos. Ya has armado un par de veces este roto corazón. Sé que tú me entenderás, porque ya me has visto mal. Tú conoces mis miserias, ya tú sabes cómo actuar. Porque es bueno para mí saber que cuento con vos. Ya has armado un par de veces este roto corazón. Sé que tú me entenderás, porque ya me has visto mal. Tú conoces mis miserias, ya tú sabes cómo actuar. Porque es bueno para mí saber que cuento con vos. Ya has armado un par de veces este roto corazón. Sé que tú me entenderás, porque ya me has visto mal. Tú conoces mis miserias, ya tú sabes cómo actuar, actuar, actuar. Oh, no, no, no, no. Tú sabes cómo actuar. Tú sabes cómo actuar. Tú sabes cómo actuar. Algo va a salir por Vox 102.9. Pecadora, ¿usted se dio cuenta que cada vez que usted le dice a Juan, pero cómo, no vio que había mujeres, no, no, pero en los gimnasios no se da cuenta de si hay para levante? No, no, la verdad que yo no, no. ¡Hijo de puta! Esos son los peores, te conozco, Juan. Sí, son los peores, tienes razón, acá en la Ochón. No me quemes, sería la frase, claro, que acompaña el mensaje de Ochón, no, que nos dejaba. No vio los culos que... No, yo no vi nada. Yo estoy mirando mi bíceps, que suba y nada más. Cuatro copas al cahuete. No, sí, o sea, te das cuenta que hay mujeres muy, muy, muy lindas, muy bonitas. Muy, claro, bonitas, pero yo no estoy en esa postura, no estoy en, claro, esa... No, en ese radar. No lo estoy. Realmente no voy en esa. No estoy. En otra época sí. En otro momento de la vida, pero hoy no. Hoy estoy. Estoy muy tranquilo porque estoy bien, porque no estoy. Porque ya tengo mis contratos firmados. Claro. Y mientras esos contratos no se revean. Claro. Continuamos, ¿sí? Por ahí sí. Bueno, pero ve que volvemos a lo mismo. El tema de la infidelidad tiene que ver con los valores. No con las debilidades. Porque usted me plantea el tema. Volvimos al tema, ¿no? A ver, debilidad. Usted me plantea a mí la monogamia como algo que no es natural, como que es algo biológico. ¿La monogamia? Claro. La monogamia es algo cultural. No, ya sé. Pero no somos seres animales, no somos monos. No somos lo monos. Lo cultural nos atraviesa. Obvio. Y nos atraviesa a través de los valores. Entonces, ¿sí? También, o sea, no me parece que es algo de, ay, no aguanté las ganas, sino de cómo te atraviesan a vos tus valores. Sí, creo yo que... tengo amigas que, ponele, son muy babosas. Ajá. En esta cosa de mirar todo el tiempo a otros hombres, pero jamás serían infieles. Está bien. Ok. ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro? Me quedó claro. Lo que pasa es que yo... me parece que tiene que ver con cada persona. Hay personas que están dispuestas a ser infieles. Supongamos que, nada, tuvieron un momento... Puede pasar. ¿Por qué? No están, ejemplo, bien con su pareja. Yo fui infiel, pero quería... O sea... inmoral. Utilicé la infidelidad como ruptura. Fue una herramienta para mí. Fue una herramienta. Claro, para decir... Esto se termina acá. Qué momento. No me divirtió ni lo hice. Esta cosa de besito en la frente, mi amor, me voy, está todo bien. Claro. Y hacerle creer al otro que está todo bien, no. Primero, yo es lo que yo creo. Bah, fue no como quiere una decir. Venganza, como pero corta, ¿por qué? La corta la bocha, pero escúchame, ¿por qué? ¿Por qué como una venganza? Y como una venganza lo que. A esta cosa de, che, estamos mal. Ah. Estamos mal. En realidad te estaba buscando un motivo, claro. Claro, estamos necesitaba mal. Un desencadenante. Y el otro diciendo, no, ya se te va a pasar. Ah, mirá. Estamos mal. Claro. No, ya se te va a pasar. Y yo creo que siempre hay como... Pero buitres dando vueltas. Siempre. Que se dieron cuenta de ese espacio. Sí. Y bueno. Pero, ¿qué pasa? O sea, tal cual, como dice el chavo. Lo que pasa es que usted lo utilizó como excusa, pero me parece porque no lo encontró en palabras. Claro, sí. Era joven. Por eso, obviamente, ¿no? Obviamente impulsiva. Otro momento. Y fue hacerlo y decirlo. Sí. No, que el otro se enteró. Más, después me lo recriminó. ¿Por qué no te callaste? Creo que la edad... ¿Por qué no miraste para otro lado? La edad es un factor. Sí. Para mí la edad es un factor. La inmadurez muchas veces emocional o de la pareja, de un montón de cuestiones. Lo que pasa es que algunas veces... Juan, uno necesita quemar el puente para no volver atrás. Apa, prenderlo fuego para prenderlo no volver a ese fuego puente. Para entonces una vez uno necesita cagarla. Mira, pero y con esta reflexión metafórica, filosófica de Pato, escúcheme, digo esto: las personas muchas veces pueden engañar por un desgaste en la pareja. Sí, porque la pareja está mal y la verdad que medio, yo creo que inconscientemente le importa todo tres pelotas, ya como que bueno, me mando a jugar otro lado y si esto se va al carajo, se va al carajo. No, lo que pasa es que hay una idea también idílica del hombre de que conoce a otra mujer y dice, ay, esta es divina, esta, el otro, y después a los años si deja a la uno por la otra... Es lo mismo. Claro. O sea, es un tiempito nada más. Uno un tiempo nada más, esa cita y esa. Sí. Pasa que hay mucho que sostiene el amante por eso, porque perdura en el tiempo. Lo que pasa es que el amante le pone esa cuota, de esa cuota de pimienta a una situación. Pasa que el amante lo ve al otro como, ay, mirá qué divino, mirá qué grande. Y después lo conoce en lo cotidiano y te da cuenta que no. Yo lo que sí siempre pienso es que cuando hay un tercero, hay un amante, en cualquiera de los dos casos, hombre, mujer y un amante, hay alguien ahí que se está haciendo el boludo. No, para mí lo que pasa es que hay relaciones que necesitan un amante. No me diga. Y hay relaciones que se sostienen a través de ese amante. No estaba bueno. No, pero estaba bueno. Pero volvemos a lo mismo. Hay no gente que capaz que tiene ese acuerdo, claro. La amante está haciendo un laburo que la mujer no quiere hacer. Claro. Y bueno. No, y la además, mujer está haciendo un laburo que la amante no quiere hacer. Claro. Digo, entonces hay una suerte, una suerte de contrato implícito. Sí, ¿se acuerda? Había una no se habló, serie, pero había el contrato una serie, no me acuerdo cómo se llamaba. Que se ve que Darín hacía de un vendedor de seguros, entonces tenía que ir a otras provincias. Ajá. Y el tipo tenía doble familia. Sí. Y las dos se conocieron. Y se pusieron de acuerdo para seguir con el tema. Mirá. Porque estaban cómodas las dos. A mí me cuesta creer que... Hasta que Darín las engancha. ¿Y cómo? ¿Ustedes se conocían? Mirá. Y fue él el que se sintió traicionado. Sinvergüenza, es un sinvergüenza. ¿Cuántos tipos habían antes? Ahora es imposible por el tema de las redes. Las redes sociales, es imposible. Es imposible. Celular, pero digo. Antes, ¿cuántos? Yo conozco, tengo varias que conozco que encontraron otra familia del padre. Ah, bueno, eso era muy común. En otra época era muy común. Sí. Había perdido. Tú decías que tenés que sueldo, querido. Familias paralelas. Claro, y aparte tenés que tener paciencia con lo que rompe las pelotas uno, que te rompa las pelotas dos, perdón, pero hay que tener paciencia. Ciertos rubros más traumado común. Traumado el hombre. Me han dicho que en el ámbito de la policía era muy común la doble familia, era muy común, y lo mismo en los choferes de colectivo de antes también. Claro, camioneros también. Camioneros también. Sí. Había familias paralelas. Bueno, había una serie yankee que se llama Big Love, que era un tipo en un estado donde se podía la poligamia. Que tenía varias mujeres, tenía una jovencita, tenía otra mediana edad y tenía otra que era la novia de joven del tipo. Entonces sí. Tenía hijos de distintas edades y distintas problemáticas. Encima tenía las tres casas que daban un mismo patio, o sea, los hijos se criaban juntos. La cantidad de quilombo que tenía ese pobre hombre. Claro, debe ser estresante. Para mí, olvídate, porque aparte tenía días para estar con cada una. Tenía todo el tiempo problemáticas de hijos de años distintos. Claro. De estar con el tema del bebé, el tema del adolescente, de lo más grande. No, pobre hombre. Volviendo a lo mismo, creo, interpreto, sospecho de que hay alguien ahí que se está haciendo el boludo. Sí, todos. Porque... Todos, porque la amante se está haciendo la boba por el tema de... Bueno, pero te jode. Te jode que el tipo no tenga ese contrato y esa exclusividad. Pero la amante en este caso no es la que menos riesgo paga, o sea, es la que menos precio paga. Creo que la amante es el hombre, se come o la mujer. Se cree que es la que menos precio paga. Pero me parece que a la larga no. Porque también le están mintiendo. hay un tipo que está mintiendo y que no está respetando ningún contrato. O una mujer. O una mujer, pero bueno, generalmente... No idealice, no como, sea... No, no, pero como dice Sabina, la mujer, el... ¿Cómo era? Que el hombre engaña más, pero la mujer mejor. Eso decía Sabina. Sí. Puede ser. La mujer creo que... sí, puede ser. Lo que pasa es que te tienen que dar los tiempos también. Y además tu pareja tiene que tener como una idea bastante amplia de qué es lo que haces vos con tu tiempo. Digo, porque qué... ¿Cuánto tiempo? Una cosa es cuando vos engañás una vez. Saliste, conociste a alguien en ese momento, pasó. Pero sostener un engaño en el tiempo implica una metodología. Tenés que tener una dinámica que... si el otro... No puede ser que no se dé cuenta que vos, los momentos que lo te que vas... Que hay muchos matrimonios, Juan, que están desconectados. Bueno. Que no hay conexión. Y que hay una individualidad que vos decís, ¿para qué? Pero entonces se cae maduro. El engaño se cae maduro. De cualquiera de los dos. No sé, porque también es respetable que alguien quiera elegir estar en convivencia y en un proyecto con el otro y bueno, y ver la patología del otro que no la puede cambiar, porque es verdad, hay patologías que no se pueden cambiar, sí. Que no se trata de la voluntad del tipo. Bien. Se trata de que no puede. Bien, bueno. Sí. Oh. Ahí está. Que venga, ¿para qué? Yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Como Mirta, fue una mujer muy feliz, sí. Muy cómoda. Como, sí. Y ella lo sabía. Y ella lo sabía. Pero tenía el macho. Siempre me hizo ruido. Siempre volvemos al mismo lugar, Juan. ¿Qué le pasa a usted con la infidelidad? Porque yo, la verdad, que me trae cualquier tema. No, pero. Yo voy a aclarar una cosa, ¿eh? Voy a decir algo para los oyentes. Yo vengo acá. Y Juan me dice, hoy vamos a hablar de tal cosa. Bueno, dale. Y yo me prendo. No es que yo quiera hablar de la infidelidad todo el tiempo. No se haga. Pero bien que tiene mucha información acerca. Sí, sí. Y no solo eso, sino sí. Que... Sino... Bueno, he estado en ese lugar de amante. ¿Qué me quieren? ¿Me quieren matar? 8 minutos faltan para la hora 13. Nosotros nos queda un ratito de programa. Y nos quedan todavía algunas perritas para charlar. Así que te pedimos que te quedes del otro lado. Porque seguimos aquí en Radio Box. En algo va a salir. I'm el calor y también las ganas de buena música. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Verano 2026. Cuando ponen música que se baila, yo entro en crisis, porque no sé cómo se baila. Ah. Quiero bailar, porque me gusta mucho, pero ya ya no lo hago bien. ¿Usted perdió también, no? ¿O no? ¿Quién te dijo? No sé, ¿perdió la práctica? No, yo siempre bailo. Me gusta bien. Mucho bailar. Ahora, lo que sí adopté son pasos de señora, que claro. Eso es otra cosa. Claro. Pero eso bueno. No significa que le siga poniendo... La ondita. ¿Qué más, chicos? Bueno. Verano en Radio Box. En la esquina de la noche suena un viejo. Aprendido. Luces rojas. Es inevitable. El tema del verano en Radio Box. Sí. Acá salió. De acá salió sí. Para el mundo. De acá para el mundo. Sí. Patricia Martínez Guerra. Nadie la puede igualar. Tiene heridas que no muestra. Me encanta. Ahí está. Me encanta, pero no sé bailarla. Si me toca. Para mí hay que inventar un acoreo. Claro. Bueno, dice que la pecadora quedó renta con el corazón. Ya empiezo con este movimiento. Bautizada con nuestro amigo Lauchón. Y esa pecadora. Bien, me gustó. Bueno, Pato, ¿cómo continúa su semana? ¿Tiene planes? ¿Planes de qué? De lo... No, usted sabe cómo soy. Yo soy momentista. Usted es el día a día, el minuto a minuto. Yo soy momentista. Soy el presente ahora. Sí. Ahora estoy acá en este programa de radio, disfrutándolo. Bien. Estoy acá, no estoy pensando, ay, ¿qué voy a hacer de comer? No. Bueno. Mi cabeza está acá. Bueno. Y así pasa la vida. Bien. Y me encuentro con cosas maravillosas. O sea que usted proyecta en el momento. Bueno, voy a hacer tal cosa. Claro. Digo, no. Sí. No digo, planifica. Así hace mucho. El fin de semana voy a hacer tal otra. Es más, yo hago las cortinitas, entonces vivo también al día. Sí. Y a mí me pasa mucho de que me levanto y no sé qué día es. Mirá vos. No sé si es lunes, si es domingo. Eso está bueno. Eso está bueno, perder noción del tiempo, claro, no estar tan pendiente de la agenda del día número. Quiero prender la parrilla, prendo la parrilla. Quiero tomarme un fernet, me tomo un fernet. No estoy esperando el fin de semana para... Más de uno envidiaría esa forma de vida porque vivimos sujetos a una agenda cotidiana que te maneja el minuto y a minuto. Lo que pasa es que depende de la etapa. Usted no puede, Juan, tiene chicos. Yo viví mucho tiempo con los chicos que no se podía sí, hacer eso. Estoy un poquito más relajado porque es época de vacaciones, claro, no estoy tan atado a los horarios, durante el día por lo menos. A la tarde ingreso a mi trabajo, pero ya no estoy tan complicado y en esta época. Cuando los chicos son chicos, la vida tuya es de ellos. Exactamente. Vos vivís para ellos. Exactamente. Es para las bendiciones. Sí. Sí. Los horarios son los de ellos. Exactamente. Pero bueno, yo ya está. Yo me jubilé ya. Ya está. Usted ya está retirada de la maternidad. No. La maternidad no. ¿Cómo? Nunca uno se retira de la maternidad. Pero bueno, el otro día mi hijo del medio me preguntaba, ¿y vos estás sufriendo, mamá? Porque bueno, hubo un momento donde el nido que se fueran, o sea, estar tan acostumbrada, la comida, esto, sí. Lo otro, pum, pum, pum, y que de repente te levantás y no tenés nada de eso, o decís, ¿qué pasó? Eso se sufre. Pero ahora lo siento como, bueno, me jubilé. Bueno. De eso. Claro. Me parece. Queda el adolescente todavía. Queda todavía el adolescente que está ahí bollando, sí. va, viene. Va, viene, sí. Y bueno. Y su música y todo fuerte, claro. Y pero ese son... mal humor que tienen tan particular los adolescentes, esa poca tolerancia olvidate. Que tienen. Olvídate. Pero bueno, yo tengo paciencia. Usted es paciente. Sí, con los chicos sí. Con todo lo que no le puse a los hombres. Está depositado en los chicos. En los chicos, muy sí. Bien. Comenzamos a despedirnos. Hora 13 en todo el país. La temperatura en la ciudad de Quilmes, 26 grados. ¿Sí? Vamos, un bien. Sol radiante que nos acompaña el día de hoy en este martes. Hoy sabe que para qué está lindo, para pintar. ¿Para qué? Lindo día hoy para pintar. No hace tanto calor, con el vientito se te seca sí, rápido. Sí, totalmente. Bueno, aprovechen para hacer cosas en casa, eso que te cuesta. Hoy es un día ideal, mañana también y toda la semana, porque va a haber sol radiante a lo largo de todo esta jornada y toda la semana, así que aprovechala. Hacia el fin de semana la temperatura va a ir subiendo, así que aprovechemos este verano. Seamos que nos acompaña. Un poco más momentistas. Sí, sí, conectate con el momento, con el aquí, con el ahora, diría cualquier frase. No importa lo que hagas, pero está presente lo que estás haciendo. Ese es el mensaje que les deja Patricia Alejandra Martínez Guerra desde Radio Vox, desde Algo Va a Salir y su forma de filosofar. Gracias Damián Espadea por operarnos técnicamente. Gracias Claudia Porta por abrirnos la puerta de la radio. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado por acompañar, por los mensajes y por gracias, estar. Gracias Juan. A vos Pato, nos vemos el martes que viene. Ahí estamos. Saludos a todos y gracias. Llega el momento de informarte, divertirte y conectarte con la actualidad.